La máquina no identificada, con Juliana Ferraro y Cecilia Boldrini. De la mañana, 6 minutos en todo el país. Juliana Ferraro, buenos días, ¿cómo estás? Saluda a la cámara. Estamos transmitiendo por Facebook Live. Bien. ¿De qué nos vamos a hablar, Juliana? Bueno, voy a hablarles un poquito de la ciudad intraterrena de Erx, de esta ciudad que, bueno, ya mucha gente ha escuchado hablar, ¿no? Es una de las más conocidas de nuestro país y del mundo, se podría decir. Muchos investigadores han estudiado ya esta ciudad y se sigue investigando. Y como ella, bueno, podemos nombrar incluso algunas otras, como pueden ser la de Asgard en Rusia, la de Shambhala en los Tíbets, en el Tíbet. También, bueno, acá cerquita, en Villa Serrana la Gruta, estaría Inkishur, que es otra ciudad intraterrena. Y bueno, Erx en particular tiene hay mucha información. Uno de los que principalmente fue protagonista y investigó mucho esta ciudad intraterrena fue el doctor Alfredo Terrera. Quien fue, bueno, un señor que vivió en San Isidro. La verdad tenía muchos títulos, era sociólogo, politólogo, abogado, tenía conocimientos importantes en arqueología, en antropología, y se interesó muchísimo también en investigar a las tribus de nuestro país, a las tribus indígenas, y sobre todo investigó a los comechingones, que eran una tribu, bueno, que se instaló justamente en Córdoba, en el centro de nuestro país. Y ellos prácticamente se dice que habrían tenido contacto con seres intraterrenos de esa ciudad, de la ciudad que se encuentra, Erx, digamos, se dice que se encuentra debajo del Cerro Uritorco y de Capilla del Monte, en Córdoba. Sería una ciudad que, digamos, estaría en otra dimensión, no sería una ciudad a la que cualquiera pueda entrar tampoco, porque estaría de alguna forma como custodiada. Y la gente que puede entrar ahí, digamos, tendría que vibrar o tener una frecuencia o una evolución determinada. Y bueno, el doctor Terrera investigó esto y en un momento determinado, en el año 1934, hay un señor que se llama Orfelio Ulises, quien era un maestro esotérico de nuestro país, quien había tenido, digamos, conocimientos, adquirió muchos conocimientos en el Tíbet y luego viajó de vuelta a la Argentina. Le indicaron que tenía que ir a Capilla del Monte, donde se iba a encontrar prácticamente allí con un bastón de mando. Un bastón de mando que era muy poderoso, y se dice que detrás de este bastón de mando habrían estado muchos personajes famosos, como fue Hitler, por ejemplo. Es un bastón de una piedra basáltica negra brillante. Y bueno, este señor lo encontró a los pies del Cerro Uritorco y se lo lleva de luego de unos años a el doctor Terrera. Era como que tenía, digamos, esa información de que se la tenía que entregar a ese señor. El doctor Terrera lo custodió durante muchos años y Orfelio Ulises le dijo que en determinado momento iban a llegar unas personas a buscarlo y le dijo cómo iban a ser esas personas. Efectivamente, luego de unos años lo fueron a buscar y el doctor Terrera se los tuvo que entregar. Se los entregó a un señor que se hacía llamar el doctor Acoglanis, un señor alto, rubio, de ojos claros, que venía acompañado de un monje tibetano que era el señor Saruma, así se hacía llamar. Le dijeron que tenían que devolver ese bastón de mando al Cerro Uritorco, donde había que hacer una ceremonia, e iban a participar varias personas. Y de hecho, 5 de esas personas viven actualmente en Bahía Blanca. Yo tuve la oportunidad de conocer a una de ellas, el Satear es su nombre. Y bueno, fueron 40 personas a esa ceremonia en el año 1985. Y lo que se hizo allí fue algo increíble. El doctor Acoglanis, y acá vienen las partes más locas de toda la cuestión, tenían en ese momento, digamos, al espíritu del señor Saruma en su cuerpo. Es como que habría una transmigración de almas, que se conoce hoy así. Y bueno, el Saruma estaba dentro del señor Acoglanis y llevó a cabo absolutamente toda la ceremonia. Consistió en cantar mantras en un idioma, en irdín. El irdín antecede al sánscrito. Es un idioma que manejaban también muy bien los comechingones en algunos casos. Esto es algo muy interesante. Y cuando comienza a hacer los mantras empiezan a aparecer un montón de luces en el cielo impresionantes, y no eran naves, sino que lo que ellos sentían no eran naves, eran seres de luz, de Erx, de la ciudad intraterrena que estaba allí debajo. Y bueno, esto habría sido prácticamente porque tenían que abrir esa ciudad, o sea, a ellos le tocaba la misión de hacer la apertura de esta ciudad intraterrena, por lo que tuvieron que ir, digamos, ellos y en ese momento, ¿no? Este año estuve en la sierra de Córdoba, en Santa María de Punilla. Y no pude evitar la tentación de preguntarle a algunos locales qué onda con estos temas. Y varios me dijeron, mira, yo no creo mucho en estas cosas, pero pasan cosas. Uh-huh. Y el tema de las luces es recurrente, digamos, sí. en innumerable cantidad de testimonios que he ido recogiendo en ese viaje de este año, aparece, digamos, como una constante. Y hay gente, una en particular me dijo, mira, esto mismo, como abriendo el paraguas, yo no creo en estas cosas, pero una noche salí de no sé dónde, iba para otro lugar, en el medio de la sierra, y apareció de pronto una luz violeta, medio tenue, que era como que me iba siguiendo durante todo el camino. O sea, al principio me asusté mucho, pero después como no me hacía nada, me tranquilicé. Pero bueno, así de estos testimonios hay un montón. Sí, hay un montón. Y de hecho, bueno, las personas que luego siguieron haciendo estas ceremonias a lo largo de entre el 85 y el 89, porque bueno, en el 89 pasa algo drástico y asesinan al doctor Acolanis. Hay muchas versiones acerca de esto, pero no me voy a meter mucho en eso. Pero bueno, en las ceremonias también aparecen más testimonios. E incluso está el testimonio del señor que alojó a estas personas durante esos años en el Hotel Roma, que queda ahí mismo, ¿no? En el Uritorco. Y él cuenta también que vivió, él es un ingeniero, era totalmente escéptico a todo esto, y vivió situaciones que ahora, digamos, no las puede evitar, y dice que sí, que fueron reales y que creen absolutamente todo, porque le tocó hasta incluso ver materializándose frente a sí en el mismo hotel al señor Saruma, que fue el que dio la apertura de Erx y quien estaba con el bastón de mando a su cargo para poder hacer ese ritual, digamos, ¿no? Y toda esta gente, o muchas de estas personas, pertenecerían a lo que se conoce hoy como la Gran Hermandad Blanca, que la gente no sé si habrá escuchado hablar. Son seres realmente de luz que vinieron a encarnar ahora la Tierra en estos tiempos tan difíciles, para poder llevar a cabo estas misiones que tienen que ver sobre todo con una reconstrucción espiritual y digamos una evolución mayor que tienen que pasar las personas en estos tiempos. Ellos vienen a ayudar en esos cambios prácticamente, ¿no? Y a muchos de ellos les toca participar en esta ceremonia justo ahora, porque bueno, tiene que ver con todo esto. Y los comechingones estaban al tanto de todo esto y estaban en contacto con esos seres de luz en Erx. Juliana, un gusto haber compartido lunes, mañanas de lunes con vos durante, ¿cuánto? 3-4 meses, porque medio como que perdí la cuenta. Gracias a ustedes por todo y por dejarme estar en este espacio, que me encantó, la verdad, me encantaría poder seguir. Hay proyectos de seguir haciendo por otros medios lo mismo, ¿no? Buenísimo, ¿sí? Les agradezco muchísimo. Juliana Ferraro, la máquina no identificada en la máquina de Leo 3. Perdón, sí. Me olvidé un saludito para el señor Carlos Tur de Tandil, que me mandó un saludo. Muchas gracias, Carlos, por la información que me mandás, y te mando un abrazo. Tanda publicitaria, ya venimos. LU3 AM 1080.